Se efectuó del 3 al 12 de junio la excursión de los jóvenes y estudiantes del país por los lugares de combate revolucionario de la zona del Monte Bektu con motivo del aniversario 80 de la victoria en la batalla de Pochonbo, organizada y dirigida por el presidente Kim Il-sung. En Pochonbo, tierra histórica, ellos realizaron la marcha con antorchas y el encuentro alrededor de una fogata en saludo al aniversario 80 de la victoria en la batalla de Pochonbo. También ellos depositaron cesto y ramos de flores ante la estatua del dirigente Kim Jong-il erguida en el distrito Samjeon y le rindieron tributo de homenaje. Durante la excursión organizaron diversas actividades político-culturales como el concurso de marchas con canciones revolucionarias, el encuentro de publicación de estudios sobre las reminiscencias de los guerrilleros antijaponeses y el concurso del estudio por el método de pregunta y respuesta.